viento me mueve por dentro y rompe mi calma. Pero desconoces que puedo ser dulce, suave y delicada, con fuego en el alma. Y tú sales corriendo y me dejas sola en esta película. No pierdo tiempo ni vas a tomarte la matrícula. ¿Cómo es posible que todo termine si es que nunca comenzó? Y yo no sé, tal vez te intimidé, tal vez me equivoqué, tal vez no vimos más allá. Y yo qué sé, si te da por volver, si es que te esperaré, si el tiempo nos dirá cómo será después. No, no es culpa de nadie, a veces la vida no es como la vemos. Estamos atados a ningún camino si no lo queremos, pero sin aviso, sin paracaídas, me sueltas del cielo, me mandas al suelo. Y tú sales corriendo y me dejas sola en esta película. No quedó tiempo ni para tomarte la matrícula. ¿Cómo es posible que todo termine si es que nunca comenzó? Peliculaste, te alocaste, ni la matrícula me dejaste. Armaste mucho show y ni en tarima te has montado. Esto ha terminado y ni siquiera ha comenzado. Bájate de esa nube, pelao, que esto ya no va y es cuento pasado. Periódico de ayer ya finalizado.